es la que es. Entonces yo digo, viralizar tiene unas condiciones especiales que voy a hablar después en la discusión, pero ahora sí me parece que, ¿cuál era la siguiente, Kevin? Bueno, no, pasamos a esa también, pasamos porque quiero cumplir con los 5 minutos y vamos a pasar. Bueno, las monedas sociales son todas esas monedas que abundan en América Latina, en especial, ahora mucho menos, y ahora existen en muchos países, pero Francia y España están a la cabeza hoy. En Brasil, por supuesto, pero Brasil es el caso en el cual se está logrando el fenómeno de la viralización porque pudieron transformar, porque no replicaron, porque transformaron el modelo. Y ahora vamos a pasar, sí, al video, y después si tenemos tiempo volvemos, pero no creo que volvamos ahora, serán las preguntas. Vamos a pasar a ver ese video donde yo lo que traté de hacer, después ustedes van a tener todo eso como información en una diapositiva para copiar los links de manera corta y sencilla, son las preguntas que no nos hacemos por las cuales siempre falta dinero. Siempre falta dinero porque no vemos los recursos donde están. Entonces quería que escuchen que vean ese video, que es un video de economía colaborativa entre yo y una de mis alumnas de 20 años de la facultad, por eso van a ver ahí al final la autoría. Eso fue cómo nos apropiamos de bienes comunes, que son todas esas imágenes, y produjimos esas 5 preguntas fundamentales. Pasamos. ¿Qué es el paradigma de la abundancia? ¿Sabes por qué está escondido? ¿Le tenés miedo al juego del poder? ¿Crees que los recursos del planeta alcanzan para todos? ¿En serio? ¿Te parece que el futuro depende de vos? Bueno, y ahora sí, si cuando termine, Kevin, si dejas la plancha con las direcciones, estaría bueno, ¿sí? Cuando termine el video, les dejo los links que pueden accesar antes de que subamos todos los materiales, ¿sí? Entonces, por si no se escuchó bien, la frase que dijo mi alumno, muerto de miedo, porque él no quería hablar, como si estuviera contando la historia.